La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Y como siempre los vamos a acompañar durante este recorrido. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos. Samuel Romero y Eber Castellanos en la producción de este espacio. Antalya Díaz, quien hoy está bastante engripadita, ¿no? Vino hoy así todavía con bastante malestar de gripe, esperemos que se mejore pronto. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación de Cire Santos Amaral. Hoy, lunes 10 de agosto, iniciamos nuestro recorrido, como siempre, con el dato noticioso, y luego vamos a estar viajando hasta México. El fin de semana, un nuevo asesinato, pero esta vez de un dirigente, de un activista de los derechos humanos en México, que pues se plantea que es un ataque sistemático lo que se está haciendo con los activistas de derechos humanos en este país. Vamos a estar conversando con nuestra compañera Lina Duarte, como siempre, para hablar con ella justamente de la situación que se está viviendo en México. Luego viajamos a Estados Unidos. Hace ya un año fue el asesinato del joven afroamericano Michael Brown en Estados Unidos, en Ferguson, por parte de la policía. A un año de este asesinato continúan las protestas y los ataques hacia la comunidad afroamericana y latina también en Estados Unidos. Vamos a estar revisando cómo está la situación. El día de ayer hubo protestas también, dos heridos en esas protestas se dieron en Ferguson, y estaremos conversando con Gloria Larriba, política y activista contra la violencia racial. Y cerramos en Venezuela porque se conmemora hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fue el día de ayer, 9 de agosto, perdón, sí, fue 9 de agosto que se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y vamos a estar revisando justamente si cómo está todo el trabajo que se viene haciendo en Venezuela en relación al tema de los pueblos indígenas y el reconocimiento también de estos pueblos por parte de lo que ha sido el trabajo que ha hecho la Revolución Bolivariana. Así que hay mucha información para ustedes. Tenemos que decirles que no pueden bajarse del tren, tienen que acompañarnos durante este recorrido para que puedan participar en estas informaciones el día de hoy. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto para que participen. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212, para quienes se encuentran en el interior de Venezuela. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, @eltrendetarde, y al Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur. Pueden también visitar nuestra página web, que la ponemos a su disposición, www.laradiodelsur.com.be, y ahí van a encontrar mucha información minuto a minuto actualizada de lo que está ocurriendo en el mundo. Nos vamos con música. Esto es Ana Torroja, A Contratiempo. Al regreso, el dato noticioso. No, vamos a cambiar. Vamos a ver que los, no los escucho por ahí. No los estoy escuchando. Ah, nos vamos a ir con Simón Díaz, por supuesto, porque el día 8... se conmemoró un año más del natalicio de este cantautor venezolano que nos dejó físicamente, pero dejó un legado musical maravilloso. Esto es Caballo Viejo, de Simón Díaz. Al regreso, el dato noticioso. Se le desgrana y no le hace caso a faceta y no le obedece a freno ni lo paran pasapiedras. Cuando las ganas se juntan, cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tienen barbas. Otro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde comentándoles que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó a los ciudadanos de su país a frenar el paro nacional del próximo jueves. El presidente Rafael Correa hizo este llamado a detener el paro nacional convocado para el próximo jueves por los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores de ese país. Decía él textualmente: hay gente que no nos quiere, que nos quiere regresar al pasado con sus levantamientos, marchas y paros. Eso no lo van a detener, eso no lo va a detener el gobierno, dijo, eso lo van a detener ustedes, ciudadanos, decía justamente el presidente Rafael Correa. Además mencionó que esta manifestación supone una gran prueba para Ecuador ante el llamado de los opositores a paralizar el país en rechazo a las políticas y estilo de su gestión, por lo que instó a los ecuatorianos a rechazar las protestas en paz, pero con firmeza. Decía el presidente Rafael Correa en otro mensaje: es legítimo manifestar en democracia, pero es ilegítimo manifestar en función de mentiras, y es recontra ilegítimo e ilegal parar actividades, atentar contra el derecho de los demás, impedir que la gente se movilice, dañar la propiedad pública y cerrar las carreteras. Decía él en su cuenta en la red social Twitter: el pasado de paros, piedras, caminos bloqueados no volverá. Todos a defender nuestras carreteras, las obras que nos ha costado tanto hacer. No tienen apoyo, decía en otro mensaje, ni legalidad ni la legitimidad para desestabilizar a uno de los gobiernos más populares de la historia. Por eso recurren a la violencia y a intentar crear pánico financiero. A estar atentos, compatriotas, decía, responderemos con más trabajo y amor por la patria. La convocatoria a la que se han sumado algunos movimientos campesinos, organizaciones populares y grupos indígenas como la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, la CONAIE, ha sido fuertemente criticada, además, y señalada como una artimaña de la derecha de ese país suramericano. El presidente Correa, quien reivindica una alta popularidad en los amplios sectores, ha relacionado el movimiento de protesta con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones del 2017. Y de allí nos vamos justamente hasta Colombia. Interrogan al excomandante del ejército colombiano por falsos positivos. La Fiscalía General de Colombia citó justamente el día de hoy, lunes, a declarar al excomandante del Ejército Nacional, general retirado Mario Montoya, como parte de las investigaciones a los casos de los que aquí se denominan, es decir, en Bogotá, como falsos positivos. Esta citación es la segunda que expide el organismo a Montoya, contra quien hay varias denuncias por violaciones de los derechos humanos, mientras estaba activo y dirigía operaciones militares calificadas por la ciudadanía como vejatorias por sus procederes y además crímenes asociados. La primera ocasión en la que fue citado, un mes atrás, el excomandante no declaró porque asistió sin su abogado. Por ello, la fecha fue recomendada para el día de hoy, 10 de agosto, en la que se espera un testimonio tribute al esclarecimiento de los casos y delimite su eventual responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales de civiles durante el tiempo que ocupó el cargo. Las investigaciones por los falsos positivos, cifrados por la Fiscalía en alrededor de unos 3.000, están en una nueva etapa cuyo principal avance es la exhumación masiva de cadáveres enterrados en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, capital del norteño departamento de Antioquia. Y desde allí nos vamos hasta Argentina. Concluyó el escrutinio de las elecciones primarias en esa nación. El escrutinio de las elecciones primarias en Argentina, el día domingo, es decir, ayer 9 de agosto, concluyó el día de hoy, lunes 10. Eso según el ministro de Justicia, Julio Alac, quien señaló que pese al temporal que afectó a muchas regiones, votó el 73,96% del electorado. En un comunicado de su ministerio, Alac resaltó que la asistencia a las urnas constituye un nivel de participación significativo en virtud de las dificultades derivadas del fuerte temporal que afectó a amplios sectores del país en los últimos días. Precisó que fueron contabilizadas los votos del 97,84% de las mesas habilitadas y el restante, que es el 2,16, no pudo ser escrutado por inconsistencias en los telegramas enviados por los presidentes de mesa a través del correo oficial de la República Argentina. Para que cada formación política en contienda pueda verificar la transparencia del proceso, el Consejo Nacional Electoral de ese país entregó la memoria en un pendrive a cada una de las formaciones del escrutinio, y también pues el día de mañana tendrá otro con imágenes escaneadas de todos los telegramas enviados por las autoridades de la mesa. Al completarse el conteo, el Frente para la Victoria terminó con el 38,41% en el conteo de boletas del presidente. Escándalo, 8,33 puntos a la alianza de la derecha de Cambiemos, 30,07, y 17,78 a la coalición de Una Nueva Argentina, que atrajo el 20,63% de los votos. El Frente para la Victoria postuló la candidatura de Daniel Scioli y Carlos Zanini, mientras dentro de Cambiemos hubo una interna entre las fórmulas que ganó el saliente gobernador de la capital federal, Mauricio Macri. Scioli se convierte entonces en el candidato más votado de estas elecciones primarias en Argentina. Y nos vamos directamente hasta Venezuela. El Consejo Político del ALBA va a analizar durante el día de hoy estrategias de golpes suaves en la región. Las estrategias de estos golpes suaves maquinadas por sectores de la derecha en América Latina y el Caribe contra los gobiernos soberanos y democráticos será analizada por el Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, que sesiona justamente a esta hora en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela. En el inicio del encuentro, en el que participan 11 cancilleres de los países del bloque, la ministra del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, alertó las pretensiones desestabilizadoras del imperialismo contra los bloques de integración regional como el ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, así como de Petrocaribe. El objetivo, tal como expresa, es derrotar la unidad lograda por los pueblos de la región a través de estos mecanismos. Decía ella textualmente: me llama a la reflexión lo que está ocurriendo en nuestros países. Nuevos planes imperiales se ciernan sobre nuestros países, sobre nuestros gobiernos, sobre nuestros pueblos, y nosotros sabemos que solo manteniéndonos unidos, y aquí un mensaje muy claro de nuestro comandante Chávez, de los mecanismos que nos dejó, solo manteniéndonos unidos podremos resistir con dignidad y con la frente en alto a esos poderes imperiales. Y seguimos en Venezuela, porque más de 100.000 trabajadores del Gabinete Social se reúnen el día de hoy también en Fuerte Tiuna, en la capital de Venezuela, en la Academia Militar de Venezuela, que está justamente situada en el Fuerte Militar Tiuna, en Caracas. Se desarrolla el día de hoy la reunión de los trabajadores de los ministerios que integran la Vicepresidencia para el Área Social y Revolución de las Misiones. Están participando más de 100.000 servidores públicos de los 12 ministerios sociales, según pues informan el día de hoy medios de la Nación Suramericana. El vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, junto al vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Héctor Rodríguez, dirigen la actividad en compañía de ministros para servicios penitenciarios, también para la salud, la juventud, el deporte y para el proceso social del trabajo de Venezuela. Y nos vamos hasta Pakistán. Investigan en ese país cientos de violaciones de niños. En Pakistán vive actualmente lo que podría ser el mayor escándalo de violación de niños en su historia, pues investigaciones señalan que unos 300 niños habrían sido violados y filmados en pleno abuso por hombres que después chantajeaban a sus familias. Al menos 280 niños, la mayoría menores de 14 años, figuran en los centenares de los sórdidos videos realizados desde el 2007 en el pueblo de Hussain Hanwala, al suroeste de Lahore, la segunda ciudad del país, según indicó Latif Ahmed Sara, un integrante de las familias de las víctimas. Estas últimas eran grabadas mientras uno o varios hombres los violaban y eran obligados a mantener relaciones entre sí, según informaron medios locales. Alrededor de 25 personas estarían implicadas en estos hechos. se difundieron unos 300 videos y en ellos aparece uno de cada dos niños de este pueblo en Pakistán. El primer ministro Nawab Sharif emitió un comunicado en el que mostró su cólera y dolor por lo ocurrido y prometió que no se concedería ningún tipo de indulto a los culpables. Y finalizamos justamente el dato noticioso comentándoles lo que les decíamos al principio del programa. Venezuela conmemoró los 87 años del natalicio del conocido Tío Simón. Nació hace 87 años uno de los más célebres músicos de Venezuela, Simón Narciso Díaz Márquez, conocido como el Tío Simón en Barbacoas, estado de Aragua. Fallecido compositor y cantante, estuvo inmerso desde siempre en la música y en el campo, logrando combinar ambos aristas en improvisaciones de coplas y además tonadas que luego lo convertirían en un valioso referente musical de América Latina. Díaz también condujo por 10 años consecutivos un programa infantil denominado Contesta por Tío Simón, en la que enseñaba cultura popular venezolana, y también el programa de radio llamado El Llanero, además de sus trabajos en el teatro y en el cine. Dato noticioso. El dato noticioso. Dos 21 minutos, continuamos con ustedes en el tren de la tarde y finalizamos así el dato noticioso. Justamente les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto. 994-0916 es el teléfono del máster de la radio del sur. También nos pueden escribir a nuestro Twitter, arroba el tren de tarde. Si quieren escuchar algún tema de Simón Díaz, de conocido Tío Simón venezolano, pues pueden escribirnos y llamarnos y pedirnos alguna canción que con gusto vamos a estarlas colocando, conmemorando justamente esto aniversario número 87 del natalicio del Tío Simón, quien también además fue pues ganador del Premio Nacional de la Cultura de Venezuela y de un premio Grammy por su maravillosa trayectoria. 2:22 minutos con la música de Tío Simón. Nos vamos a la pausa. Esto es Tonada de Luna Llena de Simón Díaz. Al regreso, más del tren de la tarde.

CNN mantiene su campaña injerencista y de terror en contra de los gobiernos progresistas del continente y los pueblos que se han negado a dejarse manipular por las grandes transnacionales de la información. En uno de los intentos por tergiversar el tema sobre la demanda marítima de Bolivia, en una entrevista realizada por el periodista Ismael Cala al presidente Evo Morales, no faltaron las manipulaciones. Bueno, pero repito, está en manos de la justicia por muchos casos. Y le sé que ustedes tienen más de 20.000 documentos como evidencia para presentar en La Haya. ¿Usted realmente piensa que Bolivia puede ganar esta batalla? Primero, no es una aspiración, ni de Evo ni del pueblo, es un derecho. Si no tenemos argumentos jurídicos, históricos, económicos, para que se repare un daño de parte de Chile hacia Bolivia. ¿Y aceptaría, por ejemplo, si Chile le da a Bolivia en usufructo gratuito un puerto, pero sin que tenga soberanía sobre la zona? No, aquí es el tema de soberanía. Es un tema de soberanía. Gracias. CNN, cuando la manipulación mediática se convierte en cotidiana. Somos la Radio del Sur. El Orsa, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:36 minutos, es hora Terciopelados, Caribe Atómico. Nosotros continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Y estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos directamente hasta México. Ya tenemos en línea a nuestra compañera y colaboradora de la Radio del Sur, Alina Duarte. Y justamente vamos a conversar con ella sobre el asesinato en México al coordinador de la búsqueda de los 43 normalistas, Miguel Ángel Jiménez Blanco. Alina, bienvenida al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Alina, pues un saludo nuevamente y pues bienvenida a viajar con nosotros. Lamentable noticia la que nos tocó ver el fin de semana y pues veíamos con preocupación además las aseveraciones que se hacen desde los medios de comunicación cuando se habla de un ataque sistemático en contra de activistas de derechos humanos. ¿Cómo está la situación frente a este asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco? Efectivamente, como ya lo comentabas, en este fin de semana, uno de los principales promotores de esta unión de pueblos organizados en el estado de Guerrero fue asesinado. Una noticia que, bueno, es bastante importante en este contexto en donde los derechos humanos parece ser para el gobierno mexicano, pues siguen ausentes, no siguen siendo respetados. Y lo veíamos también hace unos días con el asesinato de uno de los periodistas en la Ciudad de México. El caso del asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, pues es otra alerta más del Estado que se presenta en el país, justamente en un tema bastante complicado como la defensa de 33 estudiantes de Ayotzinapa, quienes ya van a cumplir un año. Recordemos que estos hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre orilló al gobierno mexicano a emprender una búsqueda que precisamente tomó como bandera la sociedad civil y que parte del éxito o de las investigaciones que se tuvieron que abrir fue precisamente porque sociedad civil, organizaciones sociales como esta, la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero, encabezaron la búsqueda a pesar de la respuesta tardía que tuvo el gobierno mexicano para poner ahí a militares y a policías a investigar el caso. El asesinato de Miguel Ángel Jiménez Blanco, de la UPUES, pues incluso hay que destacar, él es uno de los fundadores y líderes de esta organización que ya estaba amenazado desde hace varios años por grupos criminales de la Costa Chica, precisamente por el conocimiento que tenía de los desaparecidos en el estado de Guerrero. No solo se trataba de los 43 normalistas, sino que él había participado ya en varias actividades de búsqueda de desaparecidos, incluso en el hallazgo de fosas clandestinas en este estado, que hoy es uno de los más violentos en el país. Ya había encontrado varios cadáveres dentro de fosas, dentro de pozos, e incluso se rumora que él ya tenía algunos indicios de dónde podían estar algunos de los cuerpos de los 43 normalistas, ya que la teoría que dio la Procuraduría General de la República hace unos meses, pues no ha terminado de convencer a la sociedad mexicana. Entonces, bueno, bajo este acoso estuvo trabajando el líder de la UPUES y hace unos días, bueno, fue hallado muerto en este estado. Alina, la situación se suma, el asesinato de Miguel Ángel, al asesinato del periodista también, del fotoperiodista asesinado la semana pasada, y sigue en tela de juicio, justamente como lo planteabas tú, el tema de los derechos humanos en México, y pareciera que hay muchos sectores dentro del gobierno mexicano que no les interesa para nada la defensa de los derechos humanos, sino que están cada vez más ligados a estos lamentables hechos. ¿Qué esperanza puede tener algún activista, algún periodista, algún defensor frente a situaciones como esas que lo que vemos es asesinatos sin ningún tipo de investigación? Porque a pesar de que las autoridades dicen que investigan, de verdad no lo hacen o hacen investigaciones que no profundizan en el hecho, como es el caso de los normalistas de Ayotzinapa que aún sus padres siguen pidiendo por ellos. ¿Qué esperanza tienen quienes defienden los derechos humanos en ese país? Pues ha sido bastante complicado desde hace ya 2 años y medio que llegó esta nueva administración de Enrique Peña Nieto. Pues hemos visto cómo se ha reproducido la violencia hacia defensores de derechos humanos, hacia periodistas en su labor diaria. Este asesinato también del fotoperiodista Rubén Espinosa pues pone también, como decía yo, en tela de juicio los derechos humanos a un nivel generalizado. Luego de que la Ciudad de México, lo comentaba yo la ocasión pasada, se había vuelto un refugio, un oasis relativamente de los derechos humanos, humanos, varios defensores y periodistas venían a la Ciudad de México a refugiarse del acoso de estados donde la criminalización, donde la violencia hacia los mismos era pues situación de todos los días. Sin embargo, el hecho de que haya ocurrido en la Ciudad de México, pues de nuevo pone esta alerta roja hacia todos los defensores, hacia todos los periodistas, ya que pues no se ha logrado vislumbrar ya qué está pasando. Hace unos días también los padres de los normalistas decían, junto con su abogado, luego de haber recorrido la República Mexicana, que se trata no solo del estado de Guerrero precisamente, sino de las desapariciones forzadas, el acoso, ya es una situación a nivel nacional de la cual dio cuenta esta caravana que recorrió todo el país. Pero bueno, es una situación bastante complicada. El día de hoy, bueno, se trata de establecer una ley de defensores, de protección de defensores de derechos humanos y periodistas en el Distrito Federal, pero pues veremos qué tan suficiente puede llegar a ser este nuevo mecanismo. Se ha denunciado en múltiples ocasiones, los mismos beneficiarios del mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, que este es inviable, que este no ha sido suficiente, que el acoso continúa, que son mecanismos que a veces simplemente son burocráticos o que buscan limpiar la cara al gobierno mexicano, pero que realmente no son efectivos. Y eso lo comprobamos ya con más de 100 periodistas asesinados desde el año 2000 hasta la fecha. En el estado de Veracruz ya suman 14 periodistas asesinados y 5 más desaparecidos. Y bueno, en el estado de Guerrero tenemos este caso de los normalistas, sin embargo tampoco son los únicos. Esta violencia pues hoy se padece a nivel nacional y veremos qué tipo de situaciones, de soluciones dará no solo el gobierno, sino también la sociedad organizada que hoy está tomando las calles. Alina, la muerte de este activista de los derechos humanos, de Miguel Ángel Jiménez Blanco, es justamente él, luego de la desaparición de los normalistas, es nombrado por la Unión de Apoyo a la Búsqueda como el cabecilla de esta operación de búsqueda y de trabajo para encontrar a los normalistas de Ayotzinapa. Casi un año después es asesinado, justo cuando el Estado mexicano pues había dado por concluida la investigación. No ha salido a la luz pública desde el asesinato, desde el hallazgo del cuerpo, que hubiese algún tipo de vinculación o de sospecha, que hay alguien que quisiera terminar de callar completamente este caso de los normalistas y que no hubiese ninguna otra investigación. Pues ya hasta el momento, bueno, Jiménez Blanco, ya insisto, había sido amenazado por grupos criminales de la Costa Chica. Él había encabezado el surgimiento de autodefensas también en el estado de Guerrero. Entonces es difícil vislumbrar, sobre todo después del caso de los normalistas, en donde veíamos cómo el crimen organizado estaba coludido directamente con las autoridades locales y estatales. Bueno, ¿quién estaría agrediendo aquí a Jiménez Blanco? Insisto, es uno de los fundadores de las autodefensas en este estado. Había recopilado ya muchos datos sobre la corrupción en tanto en las recientes elecciones que se dieron el pasado 7 de junio como a nivel general este tema de las desapariciones. Bueno, él ya tenía bastante información y es lo que incluso la prensa llega a rescatar. ¿Cómo es posible que ya a un año de la desaparición, casi un año de la desaparición de los 43 normalistas, no se hayan abierto líneas de investigación, sobre todo hacia el ejército, que es a lo que las organizaciones de derechos humanos han hecho énfasis todo este tiempo? ¿Cómo es que el ejército todavía se mantiene inmune ante las declaraciones de los mismos normalistas, de los mismos padres de los normalistas, y no se han abierto estas líneas de investigación? Entonces, bueno, el hecho de que hayan asesinado a Jiménez Blanco de nuevo pone en evidencia cómo es que el Estado de todas maneras busca cerrar estas líneas de investigación en todo caso de que se llegara a ligar con autoridades municipales, estatales, pero sobre todo eso, que hay una línea que todavía no termina de descifrarse entre si se puede tratar del mismo gobierno tratando de cerrar la línea de investigación o los mismos grupos criminales contra los cuales las autodefensas encabezadas por Jiménez Blanco de la UPUES pudieran estarlos atacando. Entonces, bueno, hasta el momento no se sabe más, no se tiene más información, incluso no ha pasado a mayores esta noticia, no ha sido contextualizada, yo creo que en su dimensión, o no se ha dado a conocer lo suficiente para la magnitud que tiene este hecho. En la prensa no se ha registrado de manera contundente, digamos. Entonces, bueno, ya veremos qué dicen las primeras investigaciones. Alina, ya para finalizar, el caso Ayotzinapa justamente va a cumplir un año. La Comisión de Derechos Humanos de México declaró y denunció fallas en el caso, en la investigación de Ayotzinapa. Los padres siguen en protesta. ¿Cómo está la situación actual? ¿Qué otras medidas piensan tomar los padres de los normalistas frente a que ya se cumple un año y aún ellos siguen en la búsqueda de los jóvenes? Pues hace unos días, el sábado pasado, los padres de los normalistas dieron una conferencia de prensa, insisto, para dar a conocer cómo había ocurrido toda esta jornada, esta caravana que emprendieron por toda la República Mexicana. Sin duda, ellos han anunciado que seguirán movilizándose, sobre todo de cara a este año, que ya se va a cumplir el próximo 26 de septiembre, y que han emprendido caravanas no solo por la República Mexicana, sino a nivel internacional. Se va a dar a conocer si emprenden una ahora por el sur de América Latina. Precisamente están contemplando la posibilidad de dar a conocer su mensaje, pero bueno, ellos insisten en que todavía hay líneas de investigación que tienen que darse a conocer, que tienen que abrirse. La situación es que, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha dado sus posicionamientos, varios organismos internacionales, sin embargo, no ha sido suficiente como para realmente esclarecer estos sucesos. Bueno, Alina, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes tanto del caso de este activista de derechos humanos como también el caso del fotoperiodista que todavía está allí en este proceso de investigación. Muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias y saludos a toda la auditoría. Alina Duarte, de Red Puente Sur, periodista mexicana, conversaba con nosotros sobre la situación de la violación de los derechos humanos en México. Qué lamentable este proceso que vive un país dominado por la violencia y por los carteles del narcotráfico, como lo es México, a los ojos de un gobierno que no hace nada, que simplemente le da la espalda y que hace investigaciones superficiales y no profundiza en lo que en realidad está ocurriendo en esa nación. 2:47 minutos, tenemos que irnos a la pausa en el Tren de la Tarde, vamos a identificar la Radio del Sur, al regreso tenemos mucha más información para ustedes. 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, nuestro Twitter, @ El Tren de Tarde. Nos vamos con música. Esto es Michel Solano. Grito de guerra a para Ayotzinapa. Ya, cuando pregunté, ¿qué le va? El tren de la tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 52 minutos. Radio del Sur, diciendo la verdad, diciendo la verdad. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. ¡Viva Radio del Sur! Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato con las informaciones. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, afirmó que la nación altiplana, a pesar de no tener acceso al mar, presentará el mayor crecimiento en Sudamérica para el año 2015. Es un estudio sobre los efectos en la economía de la ausencia de mar en los países que no tienen mar. ¿Cuánto afecta en su economía? Y el estudio del Banco Mundial 2015 establece que los efectos de que produce a un país el no tener mar es en una caída del 1.5 al 2.5 del producto, dijo el ministro. El día de hoy, si hubiéramos tenido mar, el crecimiento el día en este mes sería fácilmente del 6.6%. Y otro dato que da el Banco Mundial en este estudio colgado en la página web del Banco Mundial es que el efecto en el comercio, el efecto negativo en el comercio de los países que no tienen mar llega hasta un 40%. En cuanto a Producto Interno Bruto, una pérdida del 1.5 al 2.5%. Y en cuanto al comercio, un efecto negativo del 40%. De igual forma, García Linera dijo que si Bolivia tuviera acceso soberano al mar, su crecimiento económico sería mucho mayor, lo cual representa que los efectos de no contar con una salida al Océano Pacífico son devastadores. Los efectos son devastadores. Y pese a esos efectos devastadores, hoy Bolivia, en esta gestión de gobierno, del proceso de cambio, muestra un crecimiento que supera al resto de las economías de Sudamérica. Y sin mar, temporalmente sin mar. ¿Se imaginan la fuerza que tendría nuestra economía? El crecimiento que tendría nuestra economía si tuviéramos, como nos corresponde en justicia y en historia, una salida soberana al Océano Pacífico. Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo hubiera sido muchísimo más acelerado, más profundo, y con seguridad estaríamos ahorita compitiendo en liderazgo económico con otros países de Sudamérica que tienen más o menos el mismo territorio y la población similar a la boliviana. Para finalizar, vamos a leer la etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en Venezuela, en la red social Twitter. OLP contra bachaqueros. Encontramos arroba RNB contigo, dice, arroba de cabello R, llama al pueblo a hacerle frente a la guerra económica. También en esta misma cuenta encontramos decomisadas más de 19.000 toneladas de productos en estados andinos. También arroba Oscar Piso Vivas, no compres productos con un valor superior al precio justo. Si lo haces, alientas al bachaquero a seguir esta práctica. Y finalizamos con el aeropuerto de Maiquetía, con su cuenta en Twitter, arroba SVMI. Dice, OLP contra bachaqueros es una medida necesaria para garantizar abastecimiento al pueblo.

Venezuela? Él es vicepresidente de un poderoso estado, de un poderoso imperio, y yo soy presidente de un poderoso contraimperio que es Venezuela. Iskra, la amenaza comunista. Y desde el imperio mismo, first en el vivo. Expropiese. No habrá piedad para nadie. ¡Regístrenlo! Quienes dirigieron el imperio estadounidense siempre consideraron la independencia del sur como una amenaza a su apetito imperial de apoderarse de nuestras tierras, de nuestras riquezas, como parte del destino manifiesto. No es nuevo que nos declaren amenaza, miserables, balurdos. Y este es el pueblo de los libertadores, este es el pueblo de Simón Bolívar. Esta es tierra sagrada que no puede ser tocada por bota extranjera, por bota imperialista, jamás. Y debemos garantizarlo con nuestra propia vida si es necesario. Venezuela es sagrada y Venezuela se respeta. De 7 minutos, ahí escuchábamos a Iskra, el imperio mismo. Nosotros continuamos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur, y estamos listos para viajar a la segunda estación del tren de la tarde. Y es que viajamos hasta Estados Unidos porque ya hace un año en la que se dio el lamentable asesinato del joven afroamericano Michael Brown. A un año de su muerte, nuevamente protestas en Ferguson han protagonizado las calles de esa ciudad. Dos heridos dejaron las protestas del fin de semana. Han declarado estado de emergencia hace pocos minutos. Se conocía también en los medios de comunicación y ya tenemos en línea a Gloria de Arriba. Ella es política y activista contra la violencia racial. Gloria, bienvenida al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Oh, gracias por la invitación. Pues Gloria, veíamos nuevamente con preocupación cómo un año después de la muerte de Michael Brown, la violencia racial hacia los afroamericanos, hacia los latinos, aumenta, continúa, y las medidas, no se toman medidas de ningún tipo y queda como totalmente desvanecida alguna promesa de política en contra de la discriminación racial en Estados Unidos. ¿Cómo está la situación después de un fin de semana tan movido en Ferguson? Pues es un año desde que fue asesinado Michael Brown y no hemos visto realmente cambios suficientes. Son superficiales lo que hemos visto, porque siguen pasando los asesinatos en cualquier parte del país, desde el norte al sur, oeste al este del país. Y la mayoría son de jóvenes negros y desarmados, sin pistola, pero también de latinos, como usted dice. Lo que vimos este fin de semana en Ferguson es muestra de que la ira en esa ciudad y en el país no ha disminuido por parte de la comunidad negra, pero lo que ha cambiado es por las protestas. Hay mucha más conciencia en el país, en la población, porque con los siguientes asesinatos hay más atención, una cierta simpatía en la prensa, pero en lo general la actitud de la policía sigue siendo de un ejército de ocupación en los barrios de la gente de color. Gloria, además de esto, hemos visto cómo la agresión y violencia policial tampoco ha disminuido, lo cual demuestra sin duda alguna que las políticas de Estado frente a la violación de derechos humanos en Estados Unidos sigue siendo la misma, sigue siendo una política de agresión hacia el ciudadano que protesta o manifiesta alguna desavenencia con una situación particular o protesta en contra de la discriminación. ¿Cómo podría evaluarse hasta ahora este año la política de derechos humanos de Estados Unidos frente a la situación que vemos, que es constante el ataque hacia las comunidades afroamericanas o latinas en ese país? Sí, sí. Por ejemplo, es un panorama mucho más grande que tenemos que ver. Por ejemplo, uno puede leer de una protesta contra un asesinato policial y en el mismo periódico o el mismo día una ejecución de un hombre o negro, latino o pobre anglo que ha sido ejecutado en una prisión con la pena de muerte, pero la mayoría siendo hombres negros. Otro es la encarcelamiento masivo de una cifra récord en el mundo, y eso es por la pobreza, por la epidemia de drogas y vinculado a la pobreza económica. Y los bancos, nadie de los ejecutivos en los bancos que lavan el dinero recibe nada de multa ni cárcel. Y entonces esta gran brecha que está abriendo entre los ricos, súper ricos, y los pobres está creciendo, y el resultado es ira. Lo que pasó con Michael Brown y otros otras protestas en el país, en Baltimore, en Cleveland, las rebeliones, es también por la condición en que vive las comunidades negra y latina. Pero también en encausar a un policía y encontrarlo culpable con un real procesamiento por la fiscalía sería un mensaje a otros policías que no pueden actuar con la impunidad, y eso no ha pasado todavía. No va a pasar. Podemos ver en Nuevo México, por ejemplo, hace unos 3 años que un joven anglo, James Boyd, un hombre que vivía en la montaña porque no tenía dónde vivir y tenía enfermedad mental, en el video se puede ver que los policías lo mataron en sangre fría, en la espalda lo fusilaron, y ahora los policías están bajo juicio en Albuquerque, Nuevo México, pero ya los expertos de la policía dicen que era peligro. Ahora se está diciendo en las fuerzas policiales que está bien, que es perfectamente justo fusilar a alguien en la espalda corriendo de la policía, no siendo una amenaza. Entonces, el diálogo, la política, el discurso de la policía sigue siendo reaccionaria, mientras que en la población se está abriendo los ojos de la población en general con más simpatía a la gente. Lo que necesitamos es más protesta, marcha y exigencia de justicia. Gloria, pero ¿cómo la gente sale a protestar en un estado como San Luis, por ejemplo, en donde está Ferguson, si declaran? Hace pocos minutos veíamos que informaba Russia Today que declararon estado de emergencia en Ferguson el día de hoy por el tiroteo de ayer y el de hoy, que adicionalmente a eso deja a una persona herida por la policía. ¿Qué significa un estado de emergencia para un estado en Estados Unidos? Pues yo estuve en Ferguson el año pasado, una semana y 2 semanas después del asesinato de Michael Brown, y yo conozco en persona lo que la policía hizo. Todos conocemos la imagen de los policías vestidos como militares en una guerra. Era bastante represivo. Atacaron a nosotros en una marcha muy pacífica por la noche, 3 horas antes del toque de queda, y la policía brutalmente atacó a mucha gente. Y luego de la publicidad mundial, se calmó un poco por parte de la policía, pero la ira, como dije antes, sigue siendo fuerte, porque primero decidieron no procesar al asesino Darren Wilson, y eso todavía queda en la mente de la gente allí. Pero lo que pasó este fin de semana, aunque hubo un tiroteo, que no es bueno, pero no sabemos lo que pasa, porque la policía dijo que un joven tenía una pistola y luego ellos dispararon decenas de veces. Decenas de balas fueron disparados por la policía, poniendo en peligro a una muchedumbre de gente, y de repente apareció otra vez el ejército de policías bien armados ocupando las calles, y eso va a subir otra vez la temperatura en la calle de Ferguson. Lo que se necesita allí para calmar la situación y tener justicia, paz con justicia, es procesar a ese policía. Todavía existe esa posibilidad y la necesidad. La gente no olvida lo que pasó con Michael Brown. Ahora, Gloria, ya para finalizar, ¿cómo podría, más allá de lo que tú hablabas de las protestas y las marchas, darse un cambio en la sociedad norteamericana frente a la discriminación racial? Porque pareciera no haber un rumbo, no haber un camino, no contar con un apoyo de autoridades, más allá del trabajo que ustedes hacen, los activistas sociales, lo que hace la población, pero con unas autoridades que le dan la espalda a una realidad que está viviendo ese país, que es la violación de los derechos humanos de las comunidades afroamericanas y también latinas. Pues la conciencia en la población, y no solo simpatía, sino exigencia por parte del pueblo de Estados Unidos, es muy, muy necesario. Y yo digo eso, después de miles y miles de peticiones que son invisibles a la policía estatal, local, federal, peticiones al Departamento de Justicia, evidencias en cualquier parte del país de la violencia, de los asesinatos policiales, a pesar de años de peticiones, la única cosa que comenzó a cambiar la situación, y es un comienzo solamente, fue la rebelión en Ferguson y las siguientes protestas contra otros asesinatos. Yo no quiero descontar, no se debe descontar el efecto de la movilización popular. Es lamentable que que es la única cosa que ha tenido esperanza de cambiar las cosas, pero la fuerza policial, el estado represivo, la maquinaria estatal del gobierno en este país es tan fuerte y creciendo. Uno solamente tiene que ver las leyes contra la gente, la vigilancia a cada persona en el país, que es simplemente una anticipación de un levantamiento en la clase trabajadora. Lo que quiere hacer la prensa y gobierno es decir, no tomen atención a esa gente negra que está en la calle, esa gente no está comportándose bien, están violando la ley, a la policía tiene razón por tener miedo a ellos. La realidad es que el racismo en el estado es tan fuerte que solo el movimiento del pueblo negro y latino ha tenido el efecto de cambiar la conciencia en el país. Entonces, las leyes y reformas vienen después de la lucha. Bueno, Gloria, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Nos solidarizamos además con la causa de la comunidad afroamericana y latina en Estados Unidos y además también por su lucha fuerte en contra de la violación de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Textura y duración causan un deterioro de las funciones relacionadas con la memoria en personas de 45 años o menos. Durante la investigación fueron analizados 1.018 hombres sanos y activos, y aquellos que consumieron mayores cantidades de grasas trans mostraron un peor rendimiento en una prueba de memoria. Para evaluar la memoria, los voluntarios realizaron una prueba que consistía en que tras mostrarle una serie de 104 tarjetas, estos tenían que indicar si cada palabra era nueva o estaba repetida. Los resultados mostraron que entre los varones menores de 45 años de edad, aquellos que comían mayor cantidad de grasas trans tenían un peor rendimiento en la prueba de memoria. Aquellos que consumían la mayor cantidad de grasas trans recordaban 11 palabras menos que los adultos que la consumían menos. El consumo de grasas trans se ha relacionado con el sobrepeso y la enfermedad cardíaca. El rey, un trono. Refraneando con Marayera Chirinos. Y hasta ahora tenemos una llamada a nuestro gran amigo, el poeta de Carayaca, está en línea para conversar con nosotros y, como siempre, regalarnos un poema en el tren de la tarde. Poeta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Se saluda cordial y amablemente, como todos ustedes se lo merecen. En esta tarde tan linda, tan bonita y tan serena, y humildemente de Carayaca, quiero colaborar con nuestro programa, el tren de la tarde, con un granito de arena. Te voy a decir un poema para llevarlo al campo, porque ustedes están en Caracas con tanta contaminación y tantas cosas. versos para quebrar Santiaguito, sector donde yo nací. Póngale bien atención. Quisiera vivir solito en la orilla de la quebrada, en un ranchito bonito donde brilla la alborada. Oír cantar a los grillos, los palitos y las ranas, y a 6 de la mañana vi un tulpe muy bonito, paradito en una rama. Y a las 7 de la mañana el sol brilla en la pradera. Un arrendado, señores, con un cantar muy bonito, echando un contrapunteo con su amigo el Gonzalito. Una palabra tregado, una está muy contento, lo mira con sus ojitos. En la montaña de frente parece el mañanita. Mira, mira, mira, se está meñando un bejuco y va saltando una aldita, un mono enamorado tocando una zapadita. Como yo soy campesino, amo la naturaleza. Cuando le cuento estas cosas se me quita la tristeza. Gracias te doy, señor, por tantas cosas bonitas. Me da, señores, quisiera ser un poeta. Esta tarde quisiera ser un poeta para contársela mejor. Chapoteando el río bajo una lapa y un venado. Todos los potos llenitos con cardumen de pecado. Nunca requerón se lo mira de medio lado. Mira, mira, mira, ya va corriendo un chivo y le lleva rumbo sin cabo. Y como lo ve su cueva, lo mira por cabeza. Este poema contó el corazón de 3,000 de campesinos. Fue este escritor, fue para todos ustedes. Poeta, muchas gracias y aplausos para ti. Gracias por estar con nosotros. Ahí suenan los aplausos para el poeta de Carayaca, quien pues nos llama y es un fiel usuario de la Radio del Sur. Muchas gracias, poeta. Mira, Alejandro. Dime. No se puede que hable con la señora y de Santo Amaral y hacemos un programa aquí de la frase Carayaca un día viernes. Pues se lo vamos a proponer nosotros a ella y también vamos a conversarlo con nuestra gerente general, Daimi Peña, y nos vamos a comunicar contigo cuando eso sea así. Mira, yo la conocí a ella porque a mí me invitaron a reclamar a las madres, el Día de las Madres allá en Telesur. Yo la conocí a ella, ella me dijo que estaba muy a la orden. Claro que sí, estamos a la orden por acá. Yo le voy a comentar y nos vamos a proponer hacer ese programa desde allá. Entonces me avisa con tiempo y yo consigo un invitado especial, ¿entendí? Por supuesto que sí. Gracias, poeta, por estar en sintonía. Ok, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga. Amén. Un abrazo para ti. El poeta de Carayaca conversaba con nosotros y nos regalaba ese poema una tarde de hoy, lunes 10 de agosto. Qué maravilla empezar la semana con un poema desde Carayaca. 3:26 minutos. Nos vamos con música. Esto es Escape, El Niño Soldado. Al regreso tenemos mucho más del Tren de la Tarde. Tras esa línea que separa el bien del mal, mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. Fui secuestrado en una guerra, torturado y preparado para matar. Me he convertido en una bestia. Soy solo un niño que no tiene identidad. Me han obligado a disparar. Me han enseñado. Me han obligado a mutilar. en China, Victoria Torres Brito. Noticiero Voces del Sur, una visión latinoamericana del mundo. De lunes a viernes en sus tres horarios, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Solo por la Radio del Sur. Así es que se gobierna. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Son muchas razones para entender por qué nos están haciendo la guerra económica. La burguesía ha secuestrado la economía, la tiene como rehén y le dice al pueblo: o me entregas a Maduro o te sigo la guerra económica, o me entregas la revolución o sigo el golpe económico. ¿Ustedes van a entregar la revolución? Jamás. Estamos en una batalla contra los bachaqueros, contra los saboteadores de la economía popular. Y pido apoyo también a la UVC, a los CNP, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos, al gran polo patriótico, a ustedes. Yo voy a lanzar un plan igual a las OLP. Ustedes se van a enterar cuando lo vean ya con resultados. No voy a anunciar ni día ni fecha, pero voy a lanzar un plan arrasador contra la economía criminal de los bachaqueros, contra los pelucones. Vamos a un plan arrasador, pero con el apoyo del pueblo, con el pueblo movilizado y activo. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. José Félix, pariente de Bolívar, en la Junta de Gobierno del 19 de abril lo nombran vocal y después fue diputado por los pardos, oígase bien, diputado por los pardos al primer congreso, el congreso de 1810-1811. Y después se fue a la guerra, pues, general en jefe, una vida fulgurante la de José Félix Rivas. Y luego vino el desastre de 1814, de todo el año 14, pues, estuvo en la batalla de Urica cuando matan a Boves, pero se repliega. Defiende a Maturín, es derrotado aquel diciembre del año 14 y entonces se retira con un compañero antiguo esclavo que lo acompañaba y un pariente, se vienen hacia el Guárico, hacia las selvas del Guárico, y allí cerca de Tucupido es traicionado, alguien delata, un escondite, estaba solo, sin armas, nada, aquel gran jefe quedó solitario, Bolívar se fue hacia las Antillas, derrotado, a rehacer tropas, y él se quedó guerrilleando, pues, haciendo guerrilla. Bueno, lo capturaron, mataron a sus compañeros de manera horrible, a él lo decapitaron. Hoy vive en ustedes, los jóvenes venezolanos, sobre todo, la juventud venezolana, que batalla y lucha por una patria digna, libre, como la que él soñó y por cuya causa dio la vida. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Somos la Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Quiéreme como loco y no sé qué hacer. Yo quiero verte todo mi hacerme. Hacerte feliz es lo que quiero. Vivir contigo hasta la vejez. Quiero decirte hasta el nivel. I want to get married. De una vez. Quiéreme como tú quieras. Thank you. 3:38 minutos, Juan Carlos Luces, quiéreme como tú quieras. Antes de continuar en el tren de la tarde, quiero enviar un saludo a Domingo Silva desde Guatire en sintonía con sus compañeros de trabajo. Les agradezco mucho la llamada, nos llamaron fuera del aire, conversamos y pues están en sintonía siempre de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde. Para nosotros un placer que ustedes estén allí viajando con nosotros en el Tren de la Tarde. A toda la gente que nos escucha en Guarenas y en Guatire, están en sintonía de la Radio del Sur. Un saludo para ustedes y también en especial a Domingo Silva y sus compañeros de trabajo que están en sintonía de la Radio del Sur. Muchas gracias por estar ahí presentes. 3:39 minutos, viajamos ya a la última estación del Tren de la Tarde. Y antes de irnos a conversar con nuestro invitado Saúl Rivas, asesor intercultural del Ministerio de Educación y de los Pueblos Indígenas en Venezuela, sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, vamos a escuchar un micro preparado en la Radio del Sur sobre esta efeméride. Agosto Unitario, Unitario. Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con el fin de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que estos enfrentan en materia de derechos humanos, medio ambiente, desarrollo, educación y salud. Según datos de las Naciones Unidas, actualmente hay en el mundo más de 5.000 pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas en el conjunto de la población mundial. De ellos, cerca de 50 millones viven en América, alcanzando en ciertos países entre el 60 y el 80% del total nacional. El reconocimiento de su importancia para el conjunto de la humanidad no ha impedido que hayan sido tradicionalmente discriminados. Gracias a la visión de justicia social del comandante Hugo Chávez, el gobierno bolivariano ha dignificado a las comunidades indígenas a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reafirmando sus derechos y reivindicando 500 años de opresión. Los pueblos indígenas los reconocemos como parte medular de esta patria. Ya basta de exclusión, ya basta de discriminación. Coloquemos a nuestros hermanos indígenas en el primer lugar de nuestro amor, de nuestro reconocimiento, de nuestro afecto, de nuestro compromiso. Agosto Unitario, Unitario. Excelente trabajo del equipo de producción de la Radio del Sur. Y ahora sí le damos la bienvenida a Saúl Rivas, asesor intercultural del Ministerio de la Educación y de los Pueblos Indígenas en Venezuela. Saúl, bienvenido al Tren de la Tarde. Democracia antiesclavista de Haití. Entonces, si uno revisa la democracia antiesclavista de Haití, por un lado, y lo que hoy son los estados plurinacionales, teniendo ambas concepciones una gran actualidad histórica, vamos a encontrarnos con, y sobre todo en un momento en que también hasta el mismo Papa ha llamado al reconocimiento del Estado palestino, que es otro estado, otro proyecto histórico y cultural de un pueblo oprimido, negado por el sionismo. Bueno, uno va a darse cuenta que la revolución bolivariana entra al siglo XXI con un discurso ecuménico por parte del comandante presidente Hugo Chávez, puesto que todas las nacionalidades, los estados nacionales, se hacían, se construían en abierto antagonismo con los pueblos aborígenes de aquí y del mundo, en cualquier parte del mundo. Este modelo de Estado occidental no nunca ha dado cabida a la presencia del aborigen, precisamente porque la existencia misma del aborigen, de sus pueblos, de sus culturas, de sus civilizaciones, esto de una o de otra manera representa un cuestionamiento a cualquier modalidad de conquista, tal como pudo verlo a través de su arte otro venezolano ilustre, un caraqueño ilustre como César Rengifo, y hoy estamos precisamente en los 200 años de su nacimiento, decretado por el presidente obrero Nicolás Maduro. De manera pues que el advenimiento de una constitución bolivariana de esa naturaleza deja muy por detrás a todo lo que fue la concepción del Estado Nacional, incluso la supuesta superación del Estado Nacional, ya que en el momento en que Chávez llega al poder, no solamente que estábamos en el fin de la historia, sino que también los estados nacionales, había hasta gente de izquierda que decía que habían desaparecido. Uno de ellos era Domingo Alberto Rangel el Viejo, que ya no tenía sentido hablar de los estados nacionales. Entonces Chávez reivindica al Estado Nacional con los derechos de los pueblos indígenas, pero también le da otro carácter, otro sentido, otra apertura, y hasta tal extremo de que hoy, por ejemplo, el Papa está hablando de la integración intercultural de nuestra América y el Caribe, que no es lo mismo que decir una unidad en la diversidad, ¿no? Sino que la integración tiene que ser intercultural, ¿no? Y creo que hay un gran aporte en esta nueva concepción de la integración por parte de nuestra avanzada de El Alba, de UNASUR, de la CELAC, de Petrocaribe, y el hecho mismo de que quepa hoy en este proceso de integración el mismo Haití, que había sido excluido en el año 1826 del primer Congreso de Panamá. Eso es fundamental. Saúl, y, ajá. Sí, me quedan pocos minutos, pero no me quería despedir sin hablar de la lucha en Latinoamérica de etnias muy importantes como los mapuches, los noguebuglé, que aún todavía en sus países, pues a la lucha por la reivindicación, por el respeto a la tierra, por el respeto a la cultura ancestral de ellos, aún continúa. ¿Cuál es la lucha en general de los pueblos indígenas en Latinoamérica hoy en día? Aún cuando han sido muy reivindicados, todavía quedan etnias que pues no son reconocidas y se sigue violando su derecho a la tierra, a la vida. Sí, no solamente eso, hay que ir más allá. Digamos que siguen en pie las concepciones de que la conquista no ha terminado y que la conquista es eterna, que el colonialismo tiene que ser eterno, entonces por eso aparecen nuevas figuras como el llamado Estado Libre Asociado, con el cual los Estados Unidos se anexa a Puerto Rico, pero al mismo tiempo, en relación a la resistencia mapuche, habría solo que pasearse por una obra de teatro de César Rengifo que se llama Volcanes sobre el Mapocho, donde César Rengifo, hablando de la caída de Allende y de la resistencia del pueblo chileno, de la clase obrera chilena, la obra transversaliza con la resistencia del pueblo mapuche y que no se ha podido quitar todavía de encima una ley antiterrorista de los tiempos de Pinochet. Pero algo más grave, todavía siguen en pie los proyectos, sobre todo en este continente, y es un proyecto continental, desde Alaska, pasando por Estados Unidos y Canadá, con el apartheid y con las reservaciones, y luego bajando a toda nuestra América. No han desaparecido los planes continentales para exterminar al aborigen, de manera pues que va a costar bastante que, aun cuando hayan nuevas constituciones que están despegando, bueno, lo que va a ocurrir es que los pueblos indígenas y sus aliados, y los pueblos afroamericanos, y la lucha de las mujeres, junto con la lucha de la clase obrera, tiene que ser una batalla conjunta, prolongada en la construcción del socialismo del siglo XXI, incluyendo el apoyo de las teologías de la liberación y de voces como las del Papa, que está comprendiendo a entender lo que es la interculturalidad, pero todavía estamos crudos en este continente en materia indígena. Y este es el continente donde el proyecto para exterminar el aborigen, que se ha mantenido durante 500 años, bueno, no ha cesado, sigue en pie, y cada vez se articulan nuevas formas de conquista y colonización para destruir la matriz cultural y el derecho a la tierra y al territorio de estos pueblos, de estas civilizaciones que son las civilizaciones originarias, los pueblos y comunidades indígenas de América, de todo un continente. En Estados Unidos, por ejemplo, se oye hablar del racismo contra los negros, pero el racismo contra los indígenas es todavía más fuerte, está totalmente invisibilizado. Y esto hay que decirlo, ¿no? Y estamos hablando de un país que no celebra todavía ni siquiera el Día Internacional del Trabajo cada primero de mayo, mucho menos va a celebrar el 9 de agosto como Día Internacional